Quisiera que usted me acompañe a Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Nos quedan unos minutitos todavía y quisiéramos correr con el tiempo. Y en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Por eso siempre le recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Este es un consejo de la palabra del Señor, hermanos. Y el apóstol Pedro estableció un punto intencionado en esta epístola que se, hermano, que me llama la atención, porque hemos leído muchas veces esta palabra, hermanos. Hemos estudiado la palabra del Señor, pero aquí hay una estrategia. Aquí hay una estrategia que el apóstol Pedro nos quiere enseñar. Y una de las estrategias que el apóstol Pedro nos quiere enseñar es que dice que por eso siempre les recordaré. Siempre les recordaré estas cosas. Por más que él sepan, dice el apóstol Pedro, y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Entonces, muchas veces nosotros, hermano, principalmente los pastores, muchas veces tratamos, hermano, de traer un mensaje nuevo, un mensaje, hermanos, que esté dando ese alimento espiritual a cada uno de nosotros. Pero esta estrategia que el apóstol Pedro está recalcando me llama la atención, porque él lo que está diciendo es que hay que estar recordándole al pueblo las cosas, hermano, hay que estarlas repitiendo, hay que estarlas haciendo hincapié. Entonces, fíjese que en la Reina Valera 60, en la Reina Valera 1960, dice esta versión de otra manera, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Entonces, esa palabra recordaros, esa palabra es la palabra número 5279, según la Concordancia Strong. Y esa palabra, hermano, es una palabra que está escrita en el griego. Y esa palabra es la palabra hupominesco. Hupominesco. Usted lo va a ver tal vez más adelante, hermano. Y esa palabra hupominesco es la palabra recordaros. Y eso, entre sus acepciones, dice que es, hermano, es un acuerdo calladamente. Es algo que se acuerda, es algo que está ahí, que está dentro de nosotros. Es como cuando alguien sugiere a voz media, es como una memoria, es como recordarse, es acordarse de las cosas. Eso es la palabra hupomenesco. Ahora, el apóstol Pedro observó que, hermanos, que cada uno de nosotros, como lectores de la palabra del Señor, él mira y estaba dirigiéndose a la iglesia, y él sabía que ya se había oído de lo que él estaba predicando, de lo que él escribía. Él estaba seguro, porque dice que estaban firmes, porque yo sé que ustedes ya confirmaron esta verdad, ustedes saben de esta verdad. Ahora, significa que él, la estrategia que él utilizaba es de estar recordándoles, de estarles recordando al pueblo de lo que nosotros ya sabemos, hermano. Y ahora en la mañana me llamaba la atención, porque el día de hoy en la mañana pudimos ver el plan, hermano, el propósito del plan de Dios para la iglesia. Y pudimos ver con la ayuda del Señor, mi amado, que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito establecido para la iglesia. Y lo vimos en el capítulo 1 de Efesios, y pudimos ver desde el versículo 3 al versículo 14 lo que Dios tiene para la iglesia. Hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Eso lo estudiamos hoy por la mañana. Pero el Señor quiere, y el apóstol Pedro, su estrategia es, hermano, es una estrategia de estarles recordando que somos hijos de Dios, recordándole, hermano, a cada uno del pueblo del Señor que el Señor nos liberó de Egipto. Recordándole al pueblo que el Señor nos es el que nos tiene levantado, hermano, nuestras manos, que Él sostiene nuestras manos. Recordándole al pueblo que el Señor es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro proveedor. Él es, hermano, el que va adelante peleando la batalla contra nuestros enemigos. Y es el, Él es el que los pone bajo la planta de nuestros pies. Entonces, eso tenemos que estarlo recordando. Somos hijos de Dios. Hemos sido elegidos, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos redimidos por su sangre preciosa y ya no tenemos pecado alguno que pagar porque el Señor pagó por cada uno de ellos. Pero también tenemos que recordarle que usted va a tener una herencia en el futuro. Usted va a tener herencia en el, hermano, y eso es herencias en los cielos, son celestiales. Ahora, entonces, el apóstol comienza en 2 de Pedro 1:12. Pero él comienza, esta es la estrategia. Y mire en el versículo 13 de 2 de Pedro 1:13. Todavía en el versículo dice 13, porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo de incitarnos con amonestación. Es decir, las versiones, hermano, nos hablan, la nueva versión internacional nos dice, además considero que tengo la obligación de refrescarles las memorias. Mire lo que dice la nueva versión internacional. Además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Verso 14, mire lo que dice el verso 14. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante, mi amado, porque el apóstol Pedro estaba diciendo, él afirmaba que nunca iba a dejar de amonestar, de molestarlos, dice la versión Reina Valera 60. Y cuando yo veo en el verso 15, hermano, mire lo que dice en el verso 15. En el verso 15 dice, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Entonces, quiere decir, hermano, que esta es una estrategia de vida de templo. Esta es una estrategia de vida de templo. Y como estamos en el año del reinicio, nosotros tenemos que conocer las cosas, hermano, con las cuales vamos a poder reiniciar. Porque reiniciar es comenzar a hacer de nuevo, hermano, comenzar a hacer de nuevo las cosas que tal vez no se terminaron. Porque no se terminaron, entonces regresamos, hermano, la volvemos a comenzar a hacer de nuevo. Y porque hay un nuevo modelo, hay un nuevo patrón. Hay un nuevo software, nos decía el hermano Toño cuando estuvimos con los pastores, que eso es el concepto que usted debe tener cuando en una computadora se reinicia. Cuando una computadora se reinicia fue porque hubo algo que no estuvo bien. Y entonces la máquina detectó que no había algo bueno y entonces usted, la máquina dice reiniciando y comienza a reiniciar. O sea, vuelve de nuevo, hermano, comienza de nuevo. Pero comienza ya rectificándolo, haciéndolo verdaderamente como se debe de hacer. Cuando usted le instala un programa nuevo a una computadora, la computadora le dice, tiene que reiniciar el equipo. ¿Por qué? Porque usted le instaló algo nuevo, un software nuevo. Entonces, este año eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hermano, renovar nuestra mente para que comencemos a entender cómo hacer las cosas que le van a agradar a Dios. Y yo lo que veo es que la manera de hacerlo es recordándonos. Tenemos que estar recordándonos, hermano, desde el primer día que venimos a la congregación, desde el primer día que venimos a la iglesia, hermano. ¿Sabe qué? Tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque usted y yo tenemos algo por qué darle gracias a Dios, hermano. Algo ha hecho Dios en su vida que usted tiene que recordarlo. Usted tiene que decir, sí, Señor, tú hiciste esto conmigo. Tú seguirás haciendo esto conmigo. Sé, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Entonces, una estrategia de reinicio es estar recordando. Recordando quiénes somos, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos, tenemos una posición de reino. Somos hijos de Dios. Así que mire que esto me llamó la atención, porque es de tener memoria. Mi amado, recuerdes esa situación difícil en que usted estuvo. Recuerdes en esa situación en la cual usted clamó a Dios y usted pudo ver la gloria de Dios en su vida. Entonces el apóstol Pedro aquí declara que se asegurará. Él se estaba asegurando, hermano, que ellos siempre, siempre estaba diciéndole lo que iba a hacer, aun cuando él se fuera de esta tierra, aun cuando él muriera. Él dijo: siempre le voy a recordar. Entonces por eso les escribió estas epístolas, hermano, la primera y la segunda epístola de Pedro. Entonces mire, entonces quiere decir que estoy comprendiendo, hermano, mejor la palabra del Señor. Estoy comprendiendo mejor la palabra del Señor, porque si quisiéramos nosotros entender esto, yo quiero llevarlo a algo muy importante. Parece, hermano, que muchas prédicas, no sé cuántos mensajes usted ha escuchado, hermano. No sé cuántos años tiene usted de ser cristiano, de ser hijo de Dios, de participar en la vida de templo, porque esto es vida de templo, que usted se congregue, porque usted tiene una nueva, hermano, una nueva vida en Cristo Jesús, y ahora usted tiene una vida de templo. Pero es importante estarle recordando, hermano, estarle recordando las maravillas, las promesas, la palabra de Dios. Quiere decir que aquí tenemos que saber la importancia de la palabra de Dios escrita. Esto es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, hermano, que conozcamos la importancia de la palabra de Dios escrita. Entonces, hermano, fíjese que veo algo muy importante. ¿Por qué es importante entonces? Porque el apóstol Pedro lo que nos dice es: miren, les voy a estar recordando lo que ustedes saben, les voy a estar recordando lo que ustedes ya están afianzados en la fe. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender algo, que mientras nosotros recibamos la palabra de Dios, todas las escrituras fueron inspiradas por Dios. Así lo dice la Biblia, hermano. Acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, porque esta es una estrategia de reinicio, hermano. La estrategia de reinicio es que yo tengo que estar recordando, que tengo que estar recordando, que tengo que recordarme de las escrituras. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces ahora entiendo por qué el apóstol Pedro decía: les recuerdo, capítulo 12 de Pedro, de segunda de Pedro 1, 12, les recuerdo, capítulo, versículo 14, les recuerdo, en el versículo 15, les recuerdo, aunque yo me muera, quiero recordarles, decía la palabra del Señor. Pero ahora entiendo por qué, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermano? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Pero para qué? Porque es útil para enseñar, es útil para rearguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea, hermano, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esto me llama la atención, mi amado. Una estrategia de reinicio es que yo tengo que estar recordando, tengo que estar recordando todos los días la escritura, la palabra escrita, porque la palabra escrita es inspirada por Dios. Y cuando yo lea la palabra, cuando yo estudie la palabra, entonces eso me va a hacer, me va a enseñar, la palabra me va a rearguir, la palabra me va a corregir, la palabra me va a instruir en justicia. ¿Para qué? Para yo poder ser un hombre de Dios de acuerdo al propósito de Dios que Dios quiere establecido para mi vida. Entonces, y voy a ser preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, yo quiero que usted me voltee a ver y con sinceridad delante de Dios, ¿Usted cree que este es un año de reinicio para su vida, hermano? Sí, ¿usted cree que este es un año en el cual vamos a reiniciar las cosas en Dios? ¿Sí? Entonces, le recuerdo, hermano, que para poder ser instruido, para poder corregir y para poder, hermano, para poder ser útil en el reino de Dios, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que leer la Biblia. Ahora, ¿cuántos capítulos de la Biblia usted se leyó el día de hoy? No me conteste, hermano. No me conteste. Pero queremos tener un reinicio, ¿sí? Queremos tener un reinicio. Entonces, el reinicio significa que hasta ahora, que es el 2 de febrero, domingo por la tarde del año 2014, usted casi no leía la Biblia. Pero no es usted, hermano, es estos hermanos de aquí. Porque usted, yo sé que usted lee la Biblia, hermano. Es para estos hermanos de aquí. Quiere decir que ahora le estamos, de parte de Dios, le estamos instalando el software. Le estamos instalando un software que se llama Biblia, hermano, la ISOR. Le estamos instalando hoy. Pero le recuerdo que toda esta palabra escrita es inspirada por Dios. Que todo lo que está escrito aquí, hermano, nos va a servir para enseñar. Nos va a servir para rearguirnos. Cuando querramos hacer algo que está malo, va a venir el Espíritu Santo y nos va a rearguir. Nos va a decir que no lo hagamos porque no es correcto. Nos va a servir para corregir lo que estábamos haciendo mal. Pero nos va a instruir para ser hombres conforme al propósito de Dios. Entonces ahora, mi amado, estamos, usted créame que Dios está instalando el ISOR en su mente. Está instalando, hermano, el deseo de que usted y yo abramos la Biblia para poder recordar. Aunque ya sepamos las cosas, Dios quiere, hermano, que nosotros recordemos, que nosotros la recordemos, que nosotros la recordemos. Todo lo que está escrito acá. Entonces, ahora comienza el reinicio. Significa, mi amado, que le pido en el nombre del Señor Jesús, porque somos un ministerio prosperado por la palabra, hermano, que leamos la Biblia. Si queremos ser una iglesia gloriosa, si queremos ser una iglesia, hermano, conforme al plan, al propósito de Dios, leamos la Biblia. Dígale al hermano que está a la par suya, hermano, por lo menos un versículo, dígale. Por lo menos un versículo leamos, hermano, porque estamos reiniciando, estamos volviendo a hacer las cosas que Dios quiere, hermano, para nuestras vidas. Ahora bien, entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermano? Entonces tenemos que recordarla. Por eso el apóstol Pedro decía: les recuerdo, les imploro, les recuerdo. Ahora bien, hermano, quiere decir que toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, es útil para rearguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Quiere decir que quiero que usted vea esto, hermano, que quiero que usted la recuerde, este pasaje de la escritura de 2 Timoteo 3:16, usted lo tiene que tener completamente en su mente, hermano. Pero fíjese que después, eso es lo que el apóstol Pablo nos decía en 2 de Timoteo. Pero fíjese que después, porque estoy ahorita viendo, porque el apóstol Pedro nos da una arma de reinicio. Nos da, hermano, una estrategia de reinicio, de leer las escrituras, porque ahí está toda la verdad, hermano. Y entonces me fui un poquito más atrás y acompáñeme a Marcos capítulo 13 verso 31. Y en Marcos capítulo 13 verso 31, mire qué hermosa la palabra del Señor, hermano. Esta es las palabras del Señor Jesús, dice el Señor Jesús. Entonces mire, mi amado, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces, hermano, yo quiero que usted vaya conmigo, porque ahí lo quiero llevar a esto. El apóstol Pedro decía: les voy a recordar, aunque yo muera, les voy a recordar. que la palabra escrita es la que nos va a hacer conforme al propósito de Dios. Pero entonces el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Es decir, mi amado, que el arma que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Es la palabra con la cual vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a ser prosperados por la palabra. Hermano, entonces mire, y después dije yo, bueno, y me fui a buscar un poquito más, hermano, y mire lo que encontré. Mateo capítulo 5, verso 18. Mateo capítulo 5, verso 18. Yo voy corriendo por cuestiones de tiempo, hermano. En Mateo capítulo 5, verso 18 dice, dice esta versión, la Nueva Versión Internacional dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, palabras del Señor Jesús, hermano. El Señor dice: les aseguro que mientras que exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Verso 19, mire lo que dice el verso 19: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otro a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermano? Hermano, yo no lo miro muy convencido a usted. Tenemos que reiniciar este año, hermano. Y en este año, lo que la Biblia nos enseña, la estrategia que el apóstol Pedro nos enseña es que cuando nosotros recordamos la palabra, pero para poder recordarlo, tenemos que estar viendo. Se le voy a poner un ejemplo. Recuérdese que usted tiene ahora, hermano, antes usábamos los álbumes, ¿verdad? Se recuerda de las fotos, hermano. Yo no sé cuántos se tomaron foto de cubeta aquí, hermano. ¿Cuántos se tomaron foto de cubeta? Levanten la mano. Solo como poquitos, hermano. Levanten la mano, hermano, quiero ver. Solo hermano Roberto, tres allá, cuatro. Los demás ni saben qué es foto de cubeta, ¿va, hermano? ¿Ha visto el Chavo del Ocho usted, hermano? ¿Sí? Que el Chavo del Ocho se metía en una cosa así y sacaba. Esas eran las famosas fotos de cubeta. Solo eran en blanco y negro, hermano. Yo tengo una vez. Dale, mire, estoy hace tiempo de eso, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno mira esos álbumes y mira los álbumes, ahora no, hermano, ahora uno baja en el celular, hermano, la tecnología, ¿verdad? Abre y mira todo aquel montón de fotos, hermano, qué belleza hoy, hermano. Pero antes uno tenía que ver el álbum, compraba unos álbumes así grandes, uno, hermano, y empezaba a verla. Ay, aquí cuando estaba chiquito. Y uno dice, ah, aquí cuando iba al parque infantil, aquí cuando mi mamá me llevó a la piñata, mira, esto eran mis 10 años. Y uno mira, aquí es cuando me gradué de la escuela. Entonces, ¿uno qué hace cuando mira eso, hermano? Comienza a recordar, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que cuando nosotros leamos las Escrituras, comencemos a recordar lo que realmente nosotros fuimos, lo que nosotros somos y lo que nosotros vamos a hacer, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Cuando leamos las Escrituras, porque dice el Señor en Mateo 5:18, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y si enseña a los hombres muy pequeños, será amado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, quiere decir que si nosotros reiniciamos este año con el estudio de la palabra del Señor, por eso lo invitamos mañana. Los lunes son los días de doctrina. El lunes usted viene, mañana nos toca la doctrina intermedia, la doctrina del discipulado mayor, o sea, la doctrina del hermano, el discipulado mayor, el día de mañana. Quiere decir que nos toca mañana la doctrina avanzada del ministerio, pero va a estar también la escuela de discipuladores. Va a estar el próximo lunes, va a estar Corderitos y la escuela de discipuladores. Entonces, cuando nosotros comencemos a recordar la Escritura, vamos a recordar hermano, ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cuál va a ser nuestra herencia? Entonces, quiere decir que Él sustenta, Dios sustenta todas las cosas en el poder de la palabra. Acompáñeme a Hebreos capítulo 1, verso 1. Hermano, esto es muy importante. Hebreos capítulo 1, verso 1. Por cuestiones de tiempo yo voy a ir corriendo, hermano. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder. Hermano, mire, es que eso es lo que quiero que podamos llevarnos el día de hoy, en esta tarde, hermano. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra. Diga conmigo: con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que aquellos. Entonces, hermano, quiere decir que Dios, óigame, póngame mucha atención a esto, hermano. Dios se ha preocupado, Dios se ha ocupado, Dios se ha ocupado de que su palabra no llegue a cada uno de nosotros. Lo hizo con los antiguos a través de los profetas, a través de los jueces, a través de los hombres de Dios que Él levantó. Luego, hermano, lo hizo a través de su Hijo amado. Pero ahora lo hace a través de su Espíritu Santo. Pero dejó escrita, hermano, la palabra escrita, que es la Biblia, para que nosotros la podamos tener. Por tanto, hermano, ¿por qué entonces? Mire, esto es lo importante, porque somos un ministerio prosperado por la palabra, mi amado. Entonces, ¿por qué muchas veces ni siquiera leemos la Biblia, hermano? ¿Por qué muchas veces ni siquiera bajamos la Biblia del carro? ¿Por qué? ¿Por qué la tomamos tan la ligera, hermano? ¿Y por qué no hacemos hincapié en la palabra? ¿Por qué cuando estamos en nuestra casa, en vez de estar viendo, hermano, programas que no nos edifican o programas que no nos van a llenar, ¿por qué no tomamos ese poquito de tiempo, hermano, para leernos un pasaje de la Escritura? ¿Sabe por qué? Porque no le hemos dado la importancia importante a la palabra de Dios. Por eso la estrategia de reinicio es recordarle el estudio de la palabra del Señor, hermano. Entonces, mire qué importante esto. ¿Por qué tratamos de hacer que su palabra infalible encaje en nuestro estilo de vida o cultura social, hermano? Y en lugar de permitirle que moldee nuestras vidas, nos hacemos a un lado de ella. Porque mire, mi objetivo en esta noche no es estarle señalando, hermano. No, mi objetivo primordial en esta noche es poner un reinicio en su vida, en mi vida y en la vida de todo el pueblo de Dios. Que le demos importancia a la palabra de Dios. Cuando le ponemos, hermano, la importancia a la palabra de Dios va a ser útil para rearguirnos, útil para enseñarlo, útil para actuar en justicia, para ser conforme al plan de Dios. Hermano, dice amén usted a esto, mi amado hermano. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro. Por eso, hermano, fue lo que el apóstol Pedro dijo: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque sé que usted las sabe. ¿Cuánto mensaje de la palabra del Señor usted ha escuchado, hermano? ¿Cuánto mensaje de la palabra del Señor usted ha escuchado? Entonces, si usted piensa detenidamente en esta palabra que el apóstol Pedro nos dijo desde el inicio, hermano, en 2 de Pedro 1, Él dice, por esto yo no dejaré, dijo el apóstol Pedro, de recordarles siempre estas cosas, aunque cada uno de nosotros las sepamos. ¿Por qué, mi amado hermano? Si piensa detenidamente en esta frase, entenderá la importancia, usted entenderá la importancia de la Escritura. En particular, hermano, que usted acaba de establecer ahora, que usted ha visto que todo está en la Escritura. Entonces, hermano, quedémonos con la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios es incorruptible. La palabra de Dios es eterna. La palabra nunca puede ser alterada ni cambiada. Usted lo miró conmigo, porque así dice la Biblia. Eso me indica que es la roca donde nosotros debemos de estar firmes y donde basar nuestras vidas. Ahí tiene que estar el fundamento de nuestra vida, mi amado. Ahí tiene que estar el fundamento de nuestra vida. Por tanto, una vez más, yo le recuerdo lo que le escribió el apóstol Pedro. Hermano, en segunda de Pedro 1:3, yo quiero ir cerrando ya con esto porque el tiempo me avanzó. Pero solo quiero dejarle este pensamiento el día de hoy. Si queremos reiniciar, hermano, un año nuevo, un año de reinicio, un año donde las cosas se nos van a facilitar, no menospreciemos la palabra escrita. Por eso le recuerdo, segunda de Pedro 1:3, su divino poder, al darnos el conocimiento, en la Nueva Versión Internacional dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dios quiere, hermano, facilitarnos todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Dios quiere facilitarnos todas las cosas. Pero si usted lo tiene, mi amado, usted lo tiene en sus manos. Pero le aseguro, a mí me gustaría tener cámaras, hermano. Le aseguro que algunos hermanos ni bajan la Biblia. Y otros hasta la dejan aquí, hermano. Aquí se la guardan los hermanos. Y otros, peor todavía, ni siquiera traen Biblia, hermano. Ahí estamos peor, hermano. Porque ni siquiera traer Biblia. Eso estamos peor. ¿Cómo vamos a tener un reinicio? Entonces, hermano, acompáñeme a segunda de Pedro capítulo 1 verso 12, lo que dice la Nueva Versión Internacional. Mire, yo con esto voy cerrando y los hermanos de alabanza van subiendo, hermano, porque solo quería dejarle este pensamiento el día de hoy. Le quiero recordar que en la palabra escrita está todo, hermano, lo que necesitamos, hermano, todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda están en la Biblia, mi amado hermano. Pero mire lo que dice segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro 1:12 dice: por eso siempre les recordaré estas cosas, hermano. Por eso siempre les recordaré estas cosas. Por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen, además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, dijo el apóstol Pedro, según lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar todas estas cosas en todo tiempo. Hermano, lo que él escribió es importante que lo retengamos en nuestros pensamientos y lo creamos firmemente, mi amado hermano. El que perdamos de vista esta verdad es perjudicial para nuestra vida en Cristo Jesús. Hoy comenzamos un reinicio, hermanos. Hoy tenemos un reinicio. Tenemos que recordar que la palabra de Dios, hermano, tenemos que recordar que no podemos abandonar la palabra del Señor. El que perdamos de vista esta verdad va a ser perjudicial para nuestra vida, hermano. Esto debería estar claro a medida que nosotros progresamos. Una vez, mi amado, una vez más, usted ya tiene todo lo que necesita para vivir una vida agradable a Dios. Usted lo tiene en sus manos, hermano. Usted puede reiniciar este año 2014 una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de victoria, una vida, hermano, donde sus enemigos no le van a poder hacer frente. A usted le fue dada, a usted y a mí nos fue dado por el poder de Él. Y ese poder no es otro que la increíble gracia de Dios que nosotros podemos obtener a través de la palabra del Señor. Hermano, quiero dejarle cincelado en su corazón hoy. Somos un ministerio prosperado por la palabra. Somos un ministerio, hermano, que la palabra es la que hace la diferencia. Porque la palabra de Dios es la que me va a mantener firme, es la que me va a rearguir. Es la palabra de Dios, mi amado hermano. Esa palabra hermosa, esa palabra es inspirada por Dios. Y la palabra es útil para enseñar, la palabra es útil para redarguir, la palabra es útil para corregir, la palabra es útil para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para andar en toda buena obra. Yo quiero que usted cierre sus ojitos, hermano, el tiempo me avanzó. Yo quiero que usted cierre sus ojitos y quisiera ministrar la palabra del Señor en esta noche. Quisiera, hermanos, por cuestiones de tiempo, rápidamente quisiera hacer una invitación. Quisiera poder hacer una invitación haciendo uso de la palabra profética. Lo que la palabra profética dijo. Hermanos, la palabra profética dijo en esta noche: ciertamente he escuchado tu clamor, pero el Señor vino a decirte que este desierto que estás pasando serán como agua y nunca más la volverás a pasar. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor dijo: no tomes en cuenta las palabras de tus enemigos. Yo te he soltado. Y dice el Señor: yo tengo presente las necesidades de cada uno de ustedes, y yo tengo en cuenta a cada uno por nombre. En el nombre poderoso de Jesús, si en esta noche tú eres una persona que no conoce del Señor Jesús y quisieras entregar tu vida al Señor Jesús, yo te invito hoy. Sé que el tiempo nos avanzó, pero si hubiera alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús y quisiera reconocerle como el Salvador de su vida, yo le invito a que levante su mano. Esa será nuestra señal para que usted pueda decir que usted quiere recibir al Señor Jesucristo como el único Salvador de su vida. Si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quiera entregar su vida al Señor Jesús, yo te invito hoy que levantes tu mano, que te pongas de pie y digas: Señor, yo sé, Padre, que tú tienes propósito. Este es el año del reinicio. Voy a reiniciar, voy a retomar, voy a hacer las cosas conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, por cuestiones de tiempo, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera reconciliarse con el Señor Jesús, tal vez has venido en esta noche a este lugar, has venido a esta iglesia necesitado, has venido a esta iglesia con el deseo de retomar, de volver a casa, porque tal vez te habías apartado de su presencia, tal vez alguna situación te impidió, tal vez el pecado, tal vez te hicieron algún daño, tal vez, hermano, pusiste la mirada en el nombre y te defraudaron. Pero hoy has regresado nuevamente como un pródigo. Esta es una casa de pródigo. Tenemos promesa de parte de Dios que muchos pródigos vendrán a esta casa, porque aquí será el lugar para poder comenzar una nueva vida. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que se quisiera reconciliar con el Señor Jesús, yo te invito hoy que te pongas en pie, que te levantes tu mano. Vamos a llegar, vamos a orar para que Dios haga el milagro del nuevo nacimiento en tu vida. Si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor, iglesia, orando, te pido en el nombre del Señor Jesús que no te vuelvas un espectador más, que por el contrario nos ayudes a interceder, que nos ayudes a decirle: Padre, toca los corazones, toca las vidas, toca, Señor, aquello que han de unirse unirse a nuestro ministerio, aquellos que han de unirse a nuestra fe para poder proclamar el mensaje de salvación, el mensaje restaurador a aquellos que lo necesitan. Si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, si hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera el día de hoy reconciliarse con el Señor Jesús, yo te invito hoy, ponte en pie. Queremos orar, queremos interceder, queremos pedirle al Señor que Él bendiga tu vida, que Él haga la obra del milagro del nuevo nacimiento sobre tu vida. En el nombre de Jesús, si hubiera alguna persona que quisiera reconciliarse, que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, a ti te llama el Señor. Estamos insistiendo, estamos orando, estamos pidiéndole al Señor que tú te unas, ¿sabes? Ya no pelees más, ya no sigas peleando más, ya no sigas haciendo esa lucha. El Señor te ama, el Señor está aquí en este lugar para extender sus brazos de amor, para poder darte cobertura, para poder darte esa bendición de que tú puedas venir hoy a la casa del Señor para hacer cosas hermosas. Dios les bendiga. Qué bueno es el Señor. Iglesia orando, mire, la gente, ahora el pueblo está reconociendo, está intercediendo en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, sea de bendición para su vida, que Dios opere el milagro del nuevo nacimiento. Hay oportunidad, hermano. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios hermoso que no acusa, por el contrario, Dios lo que dice: vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Si tú eres esa persona, en el nombre poderoso de Jesús, si hay alguien más, el tiempo nos ha avanzado. ¿Sabe? Esto fue lo más importante de esta noche. Esto es lo más importante. Si tú quieres unirte a la fe nuestra, si tú quieres unirte y decir: Padre, yo voy a reconocerte como el único Salvador de mi vida, solo tienes que confesar con tus labios que Jesús es el Señor, porque con el corazón se cree para justicia, mas con los labios se confiesa para salvación. ¿Sabe? Me puedo atrever a decirle que si hubiera alguien más que necesita hoy el tener este momento de salvación, este es el momento. No menosprecies la palabra del Señor. Dile: Padre, sé que me has hablado, sé, Señor, que tienes procesos en mi vida, y yo hoy yo te reconozco, yo te entrego mi vida. No pongas a pensar qué va a pasar mañana, qué va a suceder mañana. No, piensa lo que Dios va a hacer hoy en tu vida, piensa lo que Dios está haciendo. Se va a operar el milagro del nuevo nacimiento hoy mismo. Dios está actuando de una forma sobrenatural sobre tu vida. Todo pecado ha sido borrado, todo pecado ha sido quitado en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora una nueva vida, un reinicio en Dios viene para tu vida. Cosas nuevas, cosas grandes, cosas maravillosas son las que Dios tiene preparado para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún están en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para ti en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, dígale: Señor, aquí estoy, voy a recordar tu palabra. Ahí, hermanos, vamos a ponernos en pie. Sé que el tiempo nos ha avanzado, pero yo quiero que usted mismo ahí delante del Señor, dígale: Señor, la palabra va a ser el fundamento, la palabra va a ser mi fundamento, la palabra de Dios es la que me va a preparar, la palabra de Dios es la que va a formar mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Por eso el apóstol Pedro decía: por eso siempre les recordaré estas cosas. Haga un voto, hermano, haga un voto con el Señor. Dígale: somos un ministerio prosperado por la palabra, voy a estudiar la palabra, no me puedo acostar, no me puedo dejar de leer la palabra. Ahí, hermano, dígale al Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí hable con el Señor, dígale: mi Dios, haz algo en mi vida. Por eso siempre le recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén esforzados en la verdad que ahora tienen. Dígale: Señor, tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale en el nombre de Jesús: no dejaré de recordarle, hermano, que en la palabra está todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, le voy a recordar, le voy a En el nombre de Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra escrita es inspirada por Dios. Y va a ser útil. Va a ser útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Salida, permítenos poder ver tu gloria, Señor, y poder guardar esta palabra, porque siempre, Señor, la recordaremos. Siempre recordaremos que tu palabra es, Señor, la inspirada por Dios para poder redarguirnos, para poder instruirnos y poder llevarnos a ser hombres perfectos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y amén.